Hoy me ves todo roto y arruinado. Hoy me ves con el corazón lastimado. Porque cuando yo a tu casa a buscarte, todo mal. Tus amigos me pidieron para la cerveza. A mí, que soy cabeza. Que soy polenta, le dije que no. Y la garganta se me armó. Y dice que, ay no más, yo me planté. Un arrebato le pegué. Le demostré que me la aguanto. Pero cobré como en un banco. Y la garganta se me armó. Lo único que sé que me dolió y la calada se calmó con mi comisión.